Palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. La solidaridad de los compañeros. Nombre: Gustavo Cabrera. Actividades: yo tengo un taller gráfico desde hace 15 años aproximadamente, de maestro rural en una chacra didáctica que tenemos la familia. Y allí, bueno, desarrollamos una propuesta de vida. Soy un frustrado maestro, no estoy recibido, pero bueno, en mis épocas de 20 años fui un estudiante magisterial que la dictadura uruguaya no me permitió seguir estudiando. Duerme, duerme. Los militantes de ayer y de hoy. No solo en el 75, de los últimos años del 60, de la década del 60, los principios del 70, cuando se consolida una clase económica alta, muy fuerte, tan arrogante como fuerte, que supo desde el poder utilizar al Estado y entre las reparticiones del Estado a sus fuerzas armadas, y pusieron un estado de guerra, no solo en Uruguay, sino todo el Cono Sur de nuestra Latinoamérica, unas formas muy parecidas que llevaban adelante la doctrina de la seguridad nacional. Y para ello, bueno, su despotismo llevó a que muchos, el grueso de nuestra generación, que salíamos de la niñez, nos sintiéramos dolidos y nos incorporáramos a diferentes formas de militancia, con formas muy, muy particulares de aquella época. Hay que ver que habían muerto recién nos habían matado al Che Guevara. La Revolución Cubana era un tesoro precioso de... Era y lo es. Lo es hoy en el 2006, ¿no? Con todas las dificultades, con todos los errores, uno pasa raya y es un tesoro preciado de la humanidad progresista. Bueno, pero volviendo a aquella época, una militancia donde se respondía en términos generales, ¿no es cierto? Por lo menos algunos sectores se respondía a la violencia organizada de la sociedad dominante con formas particulares de resistencia a esa forma de poder, más de alguna manera con medidas de fuerza que con racionalismo. Quizás soy yo, comparando, veo a nuestros hijos, los militantes de hoy, más racionales, más analíticos de la sociedad en la que les toca vivir. En aquella época no teníamos mucho tiempo para pensar, por lo menos yo lo veía así en aquella época, era más un estado de sentimiento que había que salir a rebelarse contra los presos políticos en los primeros años del 70, contra las torturas que estaba siendo institucionalizada. Las diferencias que yo veo son países diferentes. Los militares, ¿seres o no seres? Yo fui detenido en junio del año 75. Era una época muy difícil. Ya había sido derrotada la guerrilla. Yo pertenecí como estudiante magisterial a un grupo radical, siquiera de aquella época, la resistencia obrera estudiantil de origen anarcosindicalista. Militamos muy fuerte en aquella época, porque, como te decía, ya había sido derrotada la guerrilla de los compañeros del MLN, del OPR-33, que eran las dos guerrillas más fuertes. Y luego vino la secuela de represión al resto de las agrupaciones populares. Imagínate que en el año 75, en 27 de junio, fui detenido yo. 40 días antes había sido detenido mi cuñado, el esposo de mi hermana, por pertenecía al Partido Comunista. La diáspora que comenzó mi familia, de una familia tipo, de clase media, de padres trabajadores, sin tener mucha conciencia de lo que estaba pasando, ve despojado a casi en un mes y pico a dos de sus hijos. No es mi familia, era un poco la síntesis de la sociedad uruguaya. Se reprimía y se encarcelaba a diestra y siniestra por, en el caso nuestro, la Dirección de Información e Inteligencia, Departamento 5, no eran personas, los tiras, como los conocíamos nosotros. No eran personas porque, tú imagínate que gente que trabajaba 8 horas, ¿no? Cada turno uno tenía que recibir el y no quiero hacer ninguna descripción de lo que me pasó a mí en referente a tortura, porque no escapó a lo que era el trato normal de todos los que caíamos presos. Pero estas seres, entes, se quedaban horas extras sin cobrarlas para colaborar con el turno siguiente en el hablante y en la destrucción de las personas para lograr información. Era algo completamente irracional. Por supuesto, hay compañeros que pasaron muchísimo. A mí me tocó estar 4 años preso en el penal de Punta Carretas. Hubo compañeros que, los rehenes, que conocido, o creo que debe ser conocido, 9 rehenes del MLN estuvieron 14 años presos en condiciones infrahumanas, bajo tierra. ¿Los compañeros? Yo allí dentro de los muros del penal conocí a los mejores compañeros. El Negro Viñas. Y entre ellos, yo quiero hacer un alto a un compañero. Para mí fue como un padre que se me fue muy temprano a mí, lo tuve a él, a Alberto Viñas, el Negro Viña, cariñosamente conocido por todos. Era un ex ladrón, un preso común argentino, que al tener contacto con los presos políticos, bueno, se le cambió la cabeza completamente, y yo, sin despreciar a ninguno de los otros compañeros, digo, se transformó en el compañero de referencia, más solidario, más humano. Él era el que conocía el estado de ánimo de cada uno de nosotros, el que supo estar al lado de cada uno cuando, bueno, tenía problemas familiares, se le moría un ser querido, andábamos bajoneados. Él, sin decir nada, se ponía a caminar al lado del que veía que estaba mal, hasta que uno, como si estuviera ante un psicólogo, empezaba a desembuchar, a alargar todas las dificultades que tenía interiormente. Ese compañero se nos acaba de ir ahora el 28 de noviembre. Yo tuve la suerte, entre comillas, de estar al lado de él hasta que nos dejó, y su mirada no la puedo olvidar más. Pero bueno, son esos situaciones muy, muy personales que uno vive con, en determinados momentos de la vida, que lo deja marcado para siempre. El Paisito. Estamos muy entusiasmados aquí en Uruguay con esto que nos está pasando. Y yo digo, aquí en Uruguay, con este gobierno del Encuentro Progresista, del Frente Amplio, sin duda nos vamos a equivocar, pero con un norte muy distinto a que lo que la gente hoy está comprendiendo. Desde el gobierno estamos proponiendo otra forma de vida, que es lo que yo quiero transmitir a toda aquella juventud, que en definitiva son los que tienen más energía. Vengan, el Uruguay tiene las puertas abiertas. Este plan de emergencia, que va a durar 2 años, pero el gobierno va a durar más, y sin duda yo creo que la sociedad uruguaya va a seguir apoyando a esta nueva forma de gobierno. Es una nueva forma de vida, desarrollando la solidaridad, desarrollando el compañerismo. Acá hay muchísima gente que merecen, muchos niños en la calle que hoy todavía siguen limpiando vidrios, que es un fenómeno mundial, gracias a este hermoso capitalismo. Yo no me resigno a quizás dentro de 15, 20 años, cuando me tenga que ir, me voy a ir satisfecho habiendo dejado este mundo mejor que como lo recibí. Invito a uruguayos que están en el mundo, a españoles, a europeos que quieran venir a dar una mano a este país. Las puertas están abiertas para desarrollar toda la capacidad creativa que tienen ustedes, los jóvenes, de mil y una maneras. Acá existen referencias de políticos, líderes, que no están usando el gobierno en beneficio propio. El Pepe. La sociedad uruguaya Uruguay ya ha permitido a uno de esos rehenes que yo te comentaba hoy, que ha estado 10, 12, 15 años bajo tierra, preso, ha sido, y me refiero a José Mujica, a Pepe Mujica, uno de los senadores que ha tenido 300 y pico de mil votos. El tipo sigue viviendo con una humildad en el mismo lugar, plantando sus flores, y cada vez que sale a hacer uso de un medio de comunicación, él nos transmite un rayo de esperanza y de meterle para adelante. El Uruguay de hoy, yo estoy usando esto como imagen, para el nuevo Uruguay que estamos mostrando al mundo. No es el Uruguay de las 4x4, ya no es el Uruguay que sería campeón al fútbol en el mundo, pero es un Uruguay que está marcando, que quiere marcar una nueva forma de vida, de darle esperanza a los jóvenes como ustedes que tienen fuerzas, proyectos. Bueno, este paisito lo necesita. Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famidesa, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final fueron compuestos por el compositor uruguayo Federico Hornos. Realización: Rafael Cuesta, Susana Albarán, Andrea Kropman.